Pista 22. Pues vamos ahora al tema del día. ¿Qué creen ustedes que sea lo más importante para tener una vida de pareja armoniosa y satisfactoria? Bueno, yo creo que lo más importante es la comunicación. Si sabemos qué está pasando en la pareja, podemos hacer algo para resolver las situaciones difíciles que surjan. Para resolver situaciones complicadas, hay que hablar del problema y buscar juntos una solución. No siempre es fácil expresar lo que una piensa, pero vale la pena platicarlo con la pareja. Al menos es lo que nos ha funcionado. Sí, claro. La comunicación nos ha ayudado a salir de situaciones difíciles, pero otro elemento importante para mí en la relación es la comprensión. Tiene que haber comprensión para aceptar que nuestra pareja piensa diferente, que piensa y actúa de manera distinta a nosotros. ¿Y qué me dicen del papel que tiene la relación sexual? El lado erótico de la relación es también muy importante, ¿no? Bueno, ahora que lo mencionas, recuerdo que Octavio Paz dice que el erotismo es la sexualidad socializada, que nuestra imaginación transforma la sexualidad. Si lo pensamos así, entonces la atracción sexual es la base de la pareja. Una buena relación sexual sirve también para consolidarla. Hablando de la imaginación, yo siento que la imaginación es necesaria para renovar la relación constantemente. Si no, caemos en la rutina o en el aburrimiento. Es parte de la magia. De vez en cuando hay que invitar a la pareja a salir a bailar, por ejemplo, a salir de la rutina. Claro, eso no lo vas a hacer cada fin de semana, pero de vez en cuando cae muy bien. Así que para ustedes son cuatro los elementos necesarios para lograr una vida de pareja feliz. Tiene que haber comunicación para resolver conflictos. Comprensión para aceptar que la otra persona es diferente. La atracción sexual consolida a la pareja, nos dice Antonio. Y se necesita imaginación para renovar la relación. Bueno, yo también agregaría el buen humor. En una relación de pareja es bien importante el buen humor. Si no nos reímos de las fricciones que surgen y los errores que seguro cometemos a cada rato, pues va a ser difícil que tomemos las cosas con calma. Oigan, ¿podrían platicarnos cómo resolvieron alguna situación delicada que se les haya presentado?